Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y desde el cual ambos, la asociación y el programa, pretendemos difundir las músicas creativas, experimentales, vanguardistas de todos los tiempos y de todos los palos, podemos decir, ¿sí? Raras Músicas se emite exclusivamente por Agora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid y por Radio Almaina desde Granada. Escuchamos entonces músicas raras como la de Fred Szymanski. Fred Szymanski es un compositor, es más que un compositor, es compositor y también es un artista visual que vive en la ciudad de Nueva York y desde ahí opera. Nació en 1956, eso nos pone un poco en contexto de su edad y desde dónde y por qué hace las cosas que hace. Su interés principal es la mezcla de imagen con sonido, pero no solo por una superposición o juxtaposición, sino desde el lugar de generar los sonidos a través de parámetros dados por las imágenes, ¿sí? Eso es a lo que él se dedica y sus performances e instalaciones todas llevan algún elemento visual importante y bien al frente, ¿sí? Digamos que son instalaciones en el sentido amplio de la palabra, utilizando múltiples pantallas. El Fred Szymanski eventualmente puede operar con una banda, eso ocurre en este caso, el nombre es Modular, y lo que vamos a escuchar ahora es una de las grabaciones, Szymanski tiene una aparición en músicas grabadas, en formatos como CDs, por ejemplo, y demás, pero los suyos son presentaciones en festivales, salas de concierto, museos, sí. De todos modos, ahora vamos a escuchar una creación de Szymanski en su electrónica con su grupo Modular, bajo ese nombre, que es una comisión realizada especialmente para el sello belga Sub Rosa para una de sus famosas antologías de música electrónica y ruido. Entonces, Fred Szymanski aquí junto con Modular vais a hacer su Flume, ¿sí? Ese es el nombre del tema, Flume es una creación de 2003 exclusivamente para Sub Rosa. Fred Szymanski con Modular, electrónica con el componente visual que aquí no se ve, pero lo vamos a escuchar, ¿sí? Electrónica estadounidense en Raras Músicas. Escuchamos a Fred Szymanski con su grupo, su agrupación Modular. Lo que escuchamos fue Flume, ese es el nombre del tema, Flume, una creación de 2003 realizada exclusivamente para el sello belga Sub Rosa. Esta música viene determinada en gran parte por una serie de operaciones matemáticas y algorítmicas previas a la composición, que dan como resultado esta interacción extraña entre uno podría decir un chart, una base, una guía sonora realizada por procesos de imagen aplicado entonces al sonido. A eso se dedica Fred Szymanski con Modular, y eso es lo que escuchamos en este comienzo de nuestras raras músicas de hoy. Vamos a continuar escuchando producto extraño de los músicos, en este caso la chelista nacida en Lucerna, en Suiza, pero radicada y que trabaja en Austria, Clementine Gasser. Clementine Gasser toca un instrumento extraño, que es el chelo de 5 cuerdas, es acústico, sí, pero nada, los chelos naturalmente normalmente tienen 4 cuerdas, pero ella se logró hacer una 5ª cuerda, más grave, y Clementine tiene una actuación diversa, ¿sí? Es compositora, sí, hay que decirlo, viene de un medio sus estudios básicos son de música clásica, también luego tomó estudios de jazz. Lo suyo es que es una compositora e improvisadora. Como compositora, nada, realiza trabajos por comisión o por su propia creación, como es el caso de lo que vamos a escuchar ahora, y habitualmente se mueve en terrenos que, nada, navegan entre eso clásico contemporáneo, vanguardia contemporánea, pero también la libre improvisación y un toque de jazz ocasionalmente. De las dos primeras vertientes, la clásica contemporánea y de vanguardia, vamos a escuchar entonces un poco de la música de Clementine. Clementine colabora con otros, sí, dado el currículum que vimos, que acabamos de escuchar, pero en esta ocasión lo que vamos a escuchar es una grabación realizada en el año 2003, en la cual ella toca sola, ¿sí? Y no hay sobregrabación alguna, ni pedales, ni ningún efecto extraño. Sola Clementine con su chelo de 5 cuerdas. Vamos a escucharla haciendo una obra que tiene un toque muy personal para ella, sí, porque es una dedicación toda su obra. Suite for You es el nombre de la obra, ¿no? Por si quedaba, no podía quedar más claro, dedicada a Peter Lussell, que fue su compañero de exploración musical y en la vida también, pero que lamentablemente dejó este mundo. Y entonces, en homenaje a él, Clementine realizó esta suite que consta de 7 partes. Nosotros vamos a escuchar la parte número 3, que se llama Reading Through, leyendo a través de, ¿no? No podría decir leyendo a través, y lleva por subtítulo Wash My Soul, Lava Mi Alma. Una obra dedicada con amor, sin ninguna duda, y con pasión, porque lo que vamos a escuchar ahora es composición e improvisación al mismo tiempo, o bueno, un poco y un poco, pero sin ninguna duda interpretado con fuerza, con una fuerza inusual a veces en algunos ámbitos de la música experimental, improvisada o no. Vamos a escuchar entonces a Clementine Gasser. Clementine Gasser, grabada en Viena en 2003, en la parte 3 de su Suite for You, que es Reading Through. Reading Through es el track, es el nombre de la sección que Clementine Gasser va a interpretar ahora. Chelo, composición e improvisación en el chelo y más allá todavía, con el poder de Clementine Gasser en Raras Músicas.

Clementine Gasser al cello de cinco cuerdas, acústico, sí, y sin sobregrabaciones de ningún tipo, en Reading Through. Reading Through es una sección, la tercera sección de su Suite for You, dedicada a Peter Lussell. Clementine Gasser al cello, con toda la pasión y el amor también que uno desea a veces en la música. Esto es música creativa, compuesta e improvisada todo junto en el caso de Clementine, y con todos aquí en nuestro Raras Músicas, en exclusiva desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Escuchamos músicas experimentales y de vanguardia de todos los tiempos y nada, para tiempo nos vamos a poco más de 10 años antes, a 2006. Estamos hablando de la fecha 9 de noviembre de 2006, y es en ese día, en esa noche en realidad, que se reunieron una serie de músicos, yo lo diría comandados, reunidos por, vamos a decir, y eso ya va a dar una onda de qué va el evento, reunidos por Eddie Prevost. Eddie Prevost es el percusionista, batería, percusión del colectivo AMM, un colectivo que en realidad a lo largo de los años, y viendo los cambios de personal y viendo que solo Eddie quedó como único integrante a lo largo de todas las formaciones, hay que concluir en que es su emprendimiento. Pero eso sería dejar un poco de lado a otros colaboradores que fueron eso, más que colaboradores, y también hicieron por el sonido de AMM. No sé, habría que mencionar a Keith Rowe, por ejemplo. Keith Rowe, guitarra, un guitarra interesante, un guitarra de los guitarras preparados, ¿sí? Con la guitarra apoyada sobre la mesa y con manipulación de objetos sobre las cuerdas. Keith Rowe investigaba esas posibilidades de la guitarra eléctrica ya en los 70s. Bueno, hay otros también que hicieron eso, Fred Frith y demás, pero Keith Rowe supo darle su impronta a la música AMM a lo largo de mucho tiempo. Al cabo de añares, décadas, sí, 2-3 décadas, Keith Rowe abandonó el proyecto AMM. Y no hay que decir en su lugar, porque ya venía colaborando antes, quedó, digamos, solo en su lugar, John Tilbury, el piano. Pero bueno, toda esta es la historia de AMM, que es muy interesante, y es interesante también la búsqueda de Eddie Prevost, no solo su búsqueda personal como músico, sino su intención didáctica, ¿no? Extendiendo el conocer, su conocimiento a otras personas, a nuevas generaciones también, en el arte de la escucha. Porque estas músicas, a veces, estamos hablando de una improvisación con contornos minimal casi en alguna instancia, requiere de escucha activa importante, y eso es lo que va a suceder ahora en este track que, más allá de todo lo que hablamos de Eddie, pertenece a otros músicos, pero que están por la onda también. Estamos hablando de Jamie Coleman a la trompeta, de Mark Wastel al armonio indio y de Seymour Wright al saxo alto. Estos tres, Coleman, Wastel, Wright, el 9 de noviembre de 2006, junto con Eddie Prevost y AMM y con otros grandes músicos, participaron de esta presentación que lleva por nombre That Mysterious Forest Below London Bridge, esa foresta misteriosa por debajo del puente de Londres. Son ellos mismos, ¿sí?, haciendo estas músicas extrañas, interesantes, que, como decimos, a veces tienen el toque minimal, por repetición un poco, pero más que nada por el otro lado minimal, que es la atención al silencio y nada, mucha intención y mucha acción. Jamie Coleman a la trompeta, Mark Wastel al armonio indio, Seymour Wright al saxo alto. Va a haber mucha acción aquí en este trozo. Esto es un extracto, la improvisación dura 21 minutos, vamos a pasar, no sé, unos 8 minutos aproximadamente, de este Coleman Wastel Wright, 9 de noviembre de 2006, ese es el nombre del tema, ¿sí? Aquí, la improvisación a la inglesa en Raras Músicas. Jamie Coleman a la trompeta, Mark Wostell al armonio indio, Seymour Wright al saxo alto, y el track lleva por nombre Coleman Wostell Wright, 9 de noviembre 2006. Esa es la fecha de esta grabación realizada en el Shunt Lounge, que es en el puente de Londres, en el London Bridge, y escuchamos esta música, es un extracto en realidad, en directo de estos maravillosos manipuladores del sonido, acción el saxo alto y las posibilidades de él y de todos en sus propios instrumentos y como conjunto. Coleman Wostell Wright en directo aquí en Raras Músicas Improvisación desde Inglaterra. Vamos a continuar ahora con nuestra exploración de los raros que exploran en el mundo y nos vamos a un lugar lejano desde aquí, que es Chile. Yo que vengo de Argentina, Chile me queda más cerca, pero ahora estoy aquí. Entonces, lejano Chile, pero no menos acción por lejano. Vamos a escuchar ahora a un dúo bajo el nombre de Chiste. Su nombre parece un poco un chiste, ¿no? Hay que decirlo. Chiste es el dúo que se va a encargar de la próxima música. Es una creación de Mika Martini, ese es uno de los nombres, de Hugo Espinosa, probablemente el nombre con el que nació, y de D. Jeff. D. Jeff es Daniel Jeffs, ese es el otro componente de Chiste. Estos dos tienen quehaceres que van más allá de la música también. también organizan todo tipo de cosas, organizan conciertos, organizan grupos y también organizan sellos. Su sello Pueblo Nuevo, es una referencia de algunas ediciones interesantes de electrónica chilena. Lo que tenemos aquí es una mezcla de electrónica experimental con improvisación, ¿sí? Todo junto, eso es lo que a lo que se dedica Chiste, que desde 2004 hace su música, hizo, hay que decirlo, porque desde 2010 la banda dejó de operar, el dúo. Pero a lo largo de los años 2004-2010, quedaron una serie de grabaciones. Los títulos, esto realmente lo anoté porque son muy interesantes, ¿no? Son simpáticos, ¿no? Civic Education Part 1, de 2005. Música para la Galería, 2008. Conflicto de Interés, 2010. Infiltrados en la Montaña, 2010 también. Esos son los nombres de los álbumes que Chiste editó en Pueblo Nuevo, ¿sí? O en algún otro sello también, no lo sé. En todo caso, la banda dejó de operar, pero nos deja esta música que en realidad abreva más que nada del ruido, ¿no? Noise, como dicen en inglés, a través de samples y objetos, pero también con intervención de voces, grabaciones de campo, todo eso tratado a través de los efectos electrónicos, digitales probablemente, por Mika Martini y por D-Jeff. Así que con estos dos vamos con su track, este también es muy interesante el título, Falta Crítica Social es el track de 2010 realizado por Chiste Electrónica desde Chile. Está bueno, Chiste Chile, sí, en Raras Músicas. Escuchamos a Chiste. Chiste es el nombre del dúo chileno compuesto por Mika Martini y por D-Jeff. Chiste en esta grabación de 2010, ¿sí? Si no nos equivocamos. Chiste, así, sí, correcto, 2010. Eso es lo que escuchamos. Escuchamos a esta colaboración de estos dos, de Mika Martini y de D-Jeff, especialmente hecho para el compilado de música post-sísmica, así se llama el álbum, en el que aparecen Chiste y otros muchos intérpretes de electrónica y aledaños de la escena chilena. Nada, el título del tema fue Falta Crítica Social, y nada, después de esta electrónica vamos a cerrar con, bueno, también con una música que tiene algo de electrónica, pero viene más por otro lado. Vamos a escuchar a Tres Mendigos desde Sevilla. Ese es el cuarteto, en realidad, claro, parece una broma, pero los Tres Mendigos, ahora vamos a explicar de dónde vienen estos Tres Mendigos. Tres Mendigos es entonces un cuarteto que desde Sevilla, nada, hace una mezcla de improvisación, ellos lo llaman improvisación directa, o sea que a lo mejor no es tan minimal y es un poco más maximal, ambientes densos, oscuros, ruidismo, pero con un toque contemporáneo, con un toque electrónico de vanguardia, con un toque free. Claro, habría que explicar un poco de dónde viene el nombre de estos Tres Mendigos, que en realidad son cuatro. Tenemos que remontarnos al film de 2009 de Lars von Trier, el cineasta danés, que hizo su Antichrist, Anticristo, y nada, el tema, el film es, uno podría reducirlo, claro, que pero que es menos que eso, es más que esto que voy a decir, que es un film de horror, ¿no? Horror film, ¿no? Terror, horror experimental, ¿sí? Eso, digamos, en términos de la forma del film. Los temas a tratar, nada, estamos hablando de sexo, muerte y de un toque tangencial así con la religión. Nada, no nos vamos a poner a contar ahora el film, sería tedioso, y en todo caso recomendamos su visionado. Pero lo más importante es que a lo largo de este film, que trata del dolor, de la pena y de la desesperación, aparecen los tres mendigos. Los tres mendigos son la cierva, el zorro y el cuervo, y ellos son los símbolos de este dolor, pena y desesperación de los protagonistas del film. Y como dice la protagonista del film en algún momento, cuando los tres mendigos vienen, alguien tiene que morir. Todo esto está de alguna manera sintetizado, sublimado a través de la música de estos tres mendigos, que son Antonio Murga, gran guitarra y efectos desde Sevilla, todos son de Sevilla, Álvaro Fernández al bajo y los efectos, Ernesto Ojeda a laptop o sintetizadores, y Marcos Fernández a la batería y la percusión. Textual de este disco, grabación realizada en el Espacio Escénica en Sevilla, la calurosísima tarde del 13 de julio de 2010. Y aquí vamos entonces con estos tres mendigos desde Sevilla y su tema Where Evil Dwells, donde habita el demonio. Tres mendigos y la exploración sonora desde Sevilla aquí en Raras Músicas. Thank you. Antonio Murga a la guitarra, Álvaro Fernández al bajo, Marcos Fernández a la batería y la percusión y Ernesto Ojeda a laptop y sintetizadores. Estos cuatro son los tres mendigos y escuchamos Where Evil Dwells, una grabación de 2010, un directo en el estudio de estos cuatro alquimistas del sonido. Y así cerramos entonces con el toque español nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas emitido por Agorasol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.